internacional. Bueno, estamos aquí principalmente para acompañar, para sentir el dolor y la rabia desde que sucedió ese 26 de septiembre hasta la fecha. La Caravana 43 Sudamérica es una iniciativa que se suma, que se teje contra por las otras propuestas que también se dieron en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Esta iniciativa de la Caravana 43 Sudamérica va a recorrer 3 países del Cono Sur. Vamos a iniciar en Argentina, en Córdoba, en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Buenos Aires. De ahí vamos a seguir caminando hacia Montevideo, Uruguay, y de ahí regresamos a Buenos Aires para partir al país de Brasil, donde vamos a estar en las ciudades de San Pablo, de Río y de Porto Alegre. Nada más compartirles a todos los que están aquí que esta iniciativa surge también después de que muchas y muchos de los que adherimos a la sexta declaración de la Selva Lacandona nos sumamos desde el primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, y en ese festival pudimos entender, hacer nuestro el dolor y la rabia de los familiares, de las familiares, de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Justamente fue este festival lo que a nosotros nos motivó para poder tejer este puente donde pudieran llegar los pasos dignos de los familiares, de las madres, de los padres, de todos los que estuvieran también sumando este dolor y esta rabia en Sudamérica. Bueno, eso para dar una introducción de esta iniciativa. Salimos el día de hoy y regresamos entre el 12 de junio y bueno, paso la palabra a los compañeros y compañeras que son ellos a los que necesitamos escuchar. Nombre de mi esposa es Manuel González Cumbrero. Y como dice la compañera, que vamos a hacer una caravana. Aquí nada más recalco una cosa, que no nos vamos de tour, como dijeron a mis compañeros que se fueron en las caravanas anteriores, que no nos vamos de tour lujosamente, que quién nos pagaba los viajes tan costosos. Aquí están los señores que nos pagan los viajes tan costosos y no nos vamos de tour, nos vamos a dar información y a compartir el dolor que tenemos en el alma por no encontrar a nuestros hijos. Nosotros como padres de familia estamos luchando con todo aquí en México, y mis compañeros se quedan a seguir luchando como se debe luchar por la aparición de nuestros 43 hijos. Nosotros nos vamos, y como lo he dicho, si es preciso ir al fin del mundo por encontrar a nuestros 43 pequeños, lo vamos a hacer. Desgraciadamente aquí nos están exponiendo muchos peros, porque nosotros no es porque seamos necios, sino porque no tenemos científicamente nada y se le está cayendo la verdad con todas las declaraciones de los últimos detenidos. Mucha gente piensa que ya es la verdad histórica, pero no es así. Nosotros seguimos luchando porque sabemos perfectamente bien que todas las mentiras de este triste gobierno, del gobierno de cómo se ha comportado con nosotros, que nos ha destrozado psicológicamente, pero aún así estamos juntos y vamos a seguir juntos en busca de esos 43 niños que no le debían nada a nadie y que nada más lo único que querían era tener una mejor calidad de vida y aprender, que es lo que más deseaban los chamacos. En lo particular se lo digo, que era lo que mi hijo quería. Que Dios los bendiga por estar aquí con nosotros, y sí, vamos a ir a informar todo lo que está pasando acá y darles a conocer el dolor que se siente de tener un hijo ausente, porque no está perdido, no está extraviado, está ausente porque tenemos plena fe de que va a llegar. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hilda Legimeño Vargas, soy madre de Jorge Antonio Tizapa, estudiante de 20 años desaparecido. El motivo por el cual vamos a esta caravana es para denunciar las violaciones a los derechos humanos que el gobierno mexicano está haciendo hacia su pueblo. Desgraciadamente lo hace hacia la gente indígena, a los pobres y en este caso a los estudiantes. Nosotros como padres de familia no creemos en la visión del gobierno, por eso andamos en búsqueda de nuestros hijos. Y ahora tenemos que recurrir al extranjero a informar todo lo que está sucediendo aquí en México. Como padres, nosotros no vamos a parar hasta localizar a nuestros hijos, porque nosotros los amamos y nosotros no podemos dejar esto así. Nosotros vamos a continuar en esta lucha que estamos por la presentación de nuestros hijos, y pues lo que queremos es encontrarlos, y vamos a continuar hasta encontrar a nuestros hijos. Gracias. Mi nombre es Hilda Hernández Rivera, soy mamá de César Manuel González Hernández. Pues sí, nosotros también vamos a eso, a informar, a que sepan todo lo que ha sucedido y lo que hemos vivido, y que no dejaremos de seguir luchando, seguiremos hasta adelante, hasta encontrar a nuestros hijos. Vamos con los demás compañeros para que sepan la situación en la que estamos pasando nosotros como gobierno, para que también sepan qué es lo que nos están haciendo. Porque hay mucha gente que no está informada de lo que está sucediendo, piensan que ya nos apagaron, que ya nos callaron, pero no, nosotros vamos a seguir hablando, y por eso es que vamos a diferentes lugares, para que escuchen nuestra voz, para que hasta allá sepan lo que estamos viviendo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Sánchez Nava, estoy estudiando en Mandamala y Ayotzinapa, cursando en segundo grado. Señores, yo tengo 43 hermanos desaparecidos, 43 hermanos que todos lo sabemos, el Estado fue quien se los llevó, el Estado es quien nos tiene que entregar cuenta de ellos, quien nos los tiene que entregar. Señores, ya va para 8 meses de dolor, 8 meses de sufrimiento, 8 meses el no tener a nuestros 43 hermanos en la normal de Ayotzinapa, 8 meses en no tener un hijo en casa. Hay 43 hogares destrozados, 43 más, otros 3 más compañeros que perdieron las vidas. Señores, no puede ser que siga y sigan pasando actos tan violentos, no puede ser que sigan ocurriendo crímenes de Estado y todo quede en una total impunidad. Esta caravana, el objetivo es de ir a difundir la problemática que tenemos, el objetivo es ir a buscar las luchas que se encuentran en aquellos países para articular y hacer una misma, pedir esa alianza, esa ayuda, ese apoyo que queremos como Ayotzinapa, como padres de familia. Muchos medios amarillistas decían que los compañeros que se fueron a Europa, los compañeros que se fueron a Estados Unidos, que solamente andaban de viaje gozando de grandes lujos, que cómo lo hacían para tener ese recurso para ir a otros países, que se hospedaban en hoteles lujosos. No, señores, nosotros vamos a difundir, vamos a pedir el apoyo, ya que aquí con este Estado corrupto no lo tenemos. Vamos allá a que los compañeros de Argentina, los compañeros de Brasil, de Uruguay, se manifiesten, se sigan manifestando, sigan alzando la voz, sigan exigiéndole al gobierno asesino de Peña que ya entregue a nuestros compañeros, que ya estuvo bueno de tantas, ahora sí que nos están dando puro, nos sale el señor Murillo Karam con su supuesta verdad histórica, que ahorita gracias a los expertos se le está viniendo abajo con las declaraciones de los últimos detenidos que se encuentran ahorita en la cárcel de Nayarit, se le está viniendo abajo esa declaración histórica. Al pueblo mexicano queremos que no nos deje solo, no nos abandone. Últimamente en las marchas, pues es poca gente quien nos acompaña, es poca gente quien sale a gritar. Y créanme que nosotros como hermanos de los compañeros que se encuentran desaparecido por el Estado. Y como padres de familia no vamos a descansar hasta encontrar a los compañeros. No vamos a dejar de luchar, aunque nos tachen de loco, aunque nos tachen de vándalos, aunque nos digan miles de cosas. Son 43 vidas, son 43 hijos, son 43 compañeros. Es por eso que nosotros vamos a seguir y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Pese a lo que pese, nosotros siempre vamos a estar de pie luchando y exigiendo la presentación con vida de nuestros 43 compañeros y justicia para los tres caídos en esa noche del 26 de septiembre. Porque yo soy testigo, compañero, porque yo estuve presente y con mis propios ojos miré cómo los policías municipales se llevaron a los compañeros. Es por eso que entra la rabia y es por eso que entra esto de ir hasta otros países a llevar la voz de lo ocurrido el 26 de septiembre. Es por eso, señores, y es por eso que vamos a seguir y vamos a permanecer de pie hasta encontrar a los compañeros. Queremos su apoyo del pueblo mexicano. Queremos que nos sigan apoyando, que no desmayen, que sigan con nosotros en las marchas, en las actividades que realicemos como padres de familia, como Ayotzinapa, y a todas las luchas sociales que se encuentran dentro de este país y de otros países, que tomen en cuenta que es la hora de articularnos, es la hora de unirnos, porque si cada quien lucha por su propia parte, nunca vamos a derribar a este loco sistema que día con día nos está acabando, nos está destrozando. Es ahora, o si no, acatémonos a que siempre vamos a seguir siendo esclavos de este mal gobierno. Que ya no quede ni un acto más en la impunidad. Tenemos que hacer que llegue nuevamente aquí en México la justicia, aquella justicia que muchos extrañamos, aquella justicia que tanto hace falta. Hay miles de muertos, hay miles de casos que están quedando en un total silencio. Las muertas de Juárez, Acteal, El Charco. Hay muchísimos casos que solamente pasan 2, 3 meses, 1 año y se queda olvidado. Y dice, no, pues ya, con el tiempo ya se le curó el dolor a las familias que sufrieron, a las familias que tuvieron una pérdida de un ser querido, de un ser humano. No, señores, un hijo duele. Yo lo digo que un hijo duele, ¿por qué? Porque mi madre me lo ha dicho. Me ha dicho mi madre, hijo, ya no quiero que andes ahí, porque si te pasa algo a mí me va a doler. Si te pasa algo, ¿a quién le vas a dejar el corazón destrozado? A mí. A mí, porque soy tu madre. Y es cierto. Es cierto, porque ella me vio nacer. Ella me enseñó tantas cosas en la vida. Pero yo le dije algo en claro a mi madre, que no iba a dejar a Ayotzinapa, que no iba a dejar esta lucha. Porque yo conviví con los muchachos, yo conviví con mis hermanos, yo estuve con ellos días, ratos, meses, estuve con ellos, platicábamos. Cuando íbamos a trabajar las tierras del campo de Ayotzinapa, iban bien contentos mis compañeros, contentos. Cuando teníamos la flor sembrada, cuando teníamos el maíz sembrado, los compañeros estaban contentos de su trabajo. Era una academia muy unida, la de primero. Era una academia que a la academia de segundo le ponía la muestra. Nosotros como segundo reconocíamos su trabajo y decíamos, compañeros, los de primero sí están trabajando. Los de primero sí tienen todas las tierras sembradas, ya que nosotros no pudimos. Señores, no es que me salga de tema. El tema es de la caravana, pero hay que recordar eso, que son 43 humanos, son 43 hermanos que tenemos desaparecidos. Aunque muchos nos digan que ya basta, que ya no sigamos alzando la voz, que ya esto ya no vamos a saber nada de nuestros compañeros, yo sé que sí. Yo sé que sí, los compañeros van a regresar. Los compañeros van a regresar a la normal de Ayotzinapa. Los 43 hermanos tienen que poner el pie en Ayotzinapa nuevamente. Y esa es la exigencia que le pedimos al tonto presidente que tenemos, al señor Peña Nieto, que ya no quiere saber nada del caso de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque sabe que los que hicieron esto fueron ellos, y aquí todos sus corruptos que están acompañándonos en esas cámaras de diputados federales. Y el señor Murillo Karam, que no se le olvide que todavía estamos los sobrevivientes y somos testigos de que también el batallón 27 estuvo presente ahí en aquella noche del 26, en la madrugada del 27. Estuvo presente, y por lo cual exigimos que se abra una línea bien de investigación y que se culpe a todo aquel que participó de los militares, de los soldados, como le llamamos, del batallón 27. Aquellos que llegaron con sus armas cortándonos cartucho la madrugada del 27, aquellos que llegaron con sus armas pegándonos el cañón en el pecho y diciendo: si ustedes eran hombres, ¿por qué no aguantan esto? Queremos también que se les culpe a ellos, a los del batallón del 27. No tenemos miedo de decir que ellos fueron también, y ellos saben dónde están nuestros compañeros, saben dónde los tienen ahorita, saben qué le están haciendo y qué no le están haciendo. Eso, señores, es lo que quisiera, lo que les comento. Nosotros no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hermanos. Y espero que la mayoría que está aquí presente, y espero que todo el pueblo mexicano esté con nosotros hasta encontrar a los 43 compañeros de Ayotzinapa, y hasta que se haga justicia por todos los crímenes de Estado que han ocurrido, y hasta que por fin llegue esa democracia en nuestro país, que ya no llegue empresas extranjeras a ponernos a un presidente cualquiera, un presidente que solamente entra por beneficios personales, que solamente entra por tener una casa blanca, que solamente entra por querer gozar de esos lujos, de como el avión que costó millones. Señores, tenemos un problema enorme. Hay desaparición forzada y todavía se da el lujo de andar paseando en otros países. Se da lujo su esposa, la gaviota, de andarse comprando en cada evento vestidos lujosos que cuestan más de 50 mil pesos. No, señores, ya hay que centrarnos y hay que unirnos a todas las organizaciones sociales, hay que unirnos y hay que entrarle con todo. Es el momento. No hay que esperar que pase otro 26 de septiembre. No hay que esperar que vayan a nuestra casa los militares y nos den un balazo en la frente o donde sea. Eso sería, compañeros, y hay que unirnos. Mira, para aclarar, la iniciativa surge de espacios colectivos muy pequeños, adherentes a la sexta declaración, como lo había mencionado. Son colectivos de la ciudad de Córdoba, son autónomos, autogestivos, antipartidistas y antielectorales. Eso es una de las afinidades que nos permitió tejer este puente, que justamente nosotros coincidíamos políticamente en que la verdad y la justicia por Ayotzinapa no iba a venir desde arriba, desde los malos gobiernos, desde los partidos o de las urnas electorales. En ese sentido fue que nos empezamos a reencontrar con compañeros y compañeras de lucha, que muchos de ellos han estado acá en México, sobre todo en Chiapas, y que en ese espacio fue justamente donde esta iniciativa surge, en diciembre del año pasado, en el primer festival de las resistencias y las rebeldías contra el capitalismo. Todos estos colectivos, como les menciono, están en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en Uruguay, en San Pablo, en Porto Alegre y en Río de Janeiro. Evidentemente se suman más compañeros y compañeras que no son adherentes a la sexta, pero que confluyen con la misma iniciativa antipartidista y antielectoral. Sabemos que no va a ser fácil porque también nos encontramos con calendarios electorales en el Cono Sur, y que siempre van a intentar meter un capital político para utilizar el dolor y la rabia que para nosotros es Ayotzinapa. Y por último, comentarles que ha sido un desafío muy fuerte en términos económicos, porque no somos personas que pertenezcamos ni a sindicatos ni organizaciones que reciban migajas de los malos gobiernos. Ha sido un esfuerzo colectivo de fiestas colectivas, de hacer conciertos con grupos solidarios de músicos, el estar volanteando, o sea, los compañeros y compañeras que están allá están haciendo un esfuerzo bastante grande, económico, pero que creemos que ese es el modo y la forma que también nos va a permitir darnos cuenta que no necesitamos a los de arriba para encontrar esa verdad y justicia, y que justamente a los quienes van a recibir a los compañeros y compañeras, por ejemplo en el caso del Cono Sur, son todas las poblaciones que están sufriendo el despojo, el extractivismo de los gobiernos progresistas, porque también hay que decirlo, muchos de estos compañeros y compañeras son los que están sufriendo las fumigaciones de Monsanto, son barrios fumigados que están ya con poblaciones con malformaciones y con cánceres, son compañeros y compañeras que están resistiendo a los desalojos por parte de los monocultivos, de la soya transgénica, del eucalipto, y que también están viviendo la criminalización de los gobiernos progresistas, ¿no? Son compañeros también que han sido presos políticos, son compañeros que han recibido represión, son madres también que han perdido a sus hijos o que tienen a sus hijos desaparecidos. Entonces, justamente reencontrarnos con el dolor y la rabia y saber que Ayotzinapa no está en Guerrero ni en México, sino todo el mundo. Y creemos que eso nos va a permitir justamente encontrar al verdadero criminal, que bien lo sabemos quién es, ¿no? Entonces, es eso. Afortunadamente, todo salió perfecto en las caravanas de Estados Unidos, Canadá y ahorita lo que nos están comentando de Europa. Vienen bien cargadas las pilas y tuvieron muchísima respuesta. Mucha respuesta de gente solidaria que les tendió la mano allá. Y esperemos que también nosotros vengamos con muchísima respuesta y bien cargadas las pilas para seguir buscando a los chavos. Otra de las cosas también, no voy a salir un poco del tema, que ya vean que son 100 tomos de las averiguaciones previas que tiene la Procuraduría, y de los cuales llevamos 7 meses y nada más nos han prestado 26, que no les han podido entregar a nuestros licenciados 74 tomos a los 7 meses de la desaparición forzada. También otra de las cosas, que el gobierno está pasando el caso a distintos estados, que eso se le está complicando más a los expertos en búsqueda. Esas son cosas que no entiendo cómo es posible que el gobierno está haciendo esa situación, si supuestamente ya teníamos todo, que nos iban a dar todas las facilidades para que entraran los expertos en búsqueda y los peritos. Les dan fotografías todas borrosas a los argentinos. O sea, ¿cuál es el motivo de que no quieran que los argentinos y los expertos encuentren la verdad? Esa es una aclaración que quería hacer. También, supuestamente, ya habían dicho que se iban a permitir las declaraciones a 27 militares, y también resulta que ya no. Y que también los empresarios, que no se metan, o sea, ahora resulta que los empresarios tienen más voto que nuestro gobierno, que los empresarios no permiten que nos abran los cuarteles. Eso es lo que no entiendo, por eso es la situación que nosotros tenemos, que encontramos mejor apoyo de otras personas en otros países que de nuestro propio gobierno. He ahí la importancia de nuestras caravanas. Y que se aclare que no vamos de tour, vamos sobre información. Nosotros no vamos a comprar ropa a Beverly Hills, ni le llevamos a las hijas a Las Vegas, y ni usamos relojes de 2 millones de pesos. Hay que tener ya un poquito de conciencia, y como dijo el compañero, el alumno, ya tener que tener un poquito de conciencia entre nosotros y unirnos, que Ayotzinapa es la punta con los 43, para unirnos y tener mayor fuerza para poder tener un mejor México y una mejor calidad de vida. Gracias. utilizando entonces, el gobierno sigue obstaculizando la investigación a casi 8 meses. Desde el 27 hasta la fecha hemos tenido obstáculos de todo tipo. Y lo peor de todo, que nos han maltratado psicológicamente a los 43 padres y a las familias que tenemos atrás de nosotros. Siempre ha habido obstáculos, que vamos, nos firman los documentos, que ya nos van a entregar nos van a proporcionar toda la información, y a fin de cuentas van los argentinos o los expertos en busca, y siempre les ponen pero. Es la fecha que no nos han entregado los 76 tomos que faltan para las averiguaciones previas, y no los han visto nuestros licenciados. Y para nosotros la intención primera es la denuncia contra un estado criminal y contra un sistema también criminal, ¿no? Y en ese sentido, bueno, obviamente están abiertos la escucha atenta y la mirada atenta de quienes realmente quieran la búsqueda de la verdadera justicia. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Pero evidentemente no estamos buscando ir a las esferas altas, ¿no? En esta caravana, ¿no? Porque sabemos que el dolor y la rabia está desde abajo, y son ellos los que van a empezar a levantar esa gran ola que evidentemente va a desenmascarar, o ya está desenmascarando, al verdadero criminal, ¿no? Bueno, y tengo otra pregunta. La postura de los padres de familia ha sido en torno a las elecciones, pues no hay elecciones si no aparecen los compañeros. No sé si en las últimas decisiones que ha tenido la Asamblea Nacional ya ha tenido alguna acción de cómo llevarlo a cabo, si solo es estatal, si es nacional, cómo sumarse. No sé si nos pudieran a lo mejor dar un poquito de información en torno a eso, que ya está próximo también las elecciones, y creo que es un tema que está también entre los medios. Mira, en ese caso, nosotros como padres de familia decimos que no hay elecciones hasta que aparezcan los 43, y aparte tengan justicia los miles de desaparecidos, que son 30,000+. Eso es lo que queremos nosotros. Pero tampoco nosotros no estamos exigiendo a la ciudadanía que no vote, porque no somos nadie para que voten, para decirles que voten o no voten. Es cuestión de que tengan conciencia de lo que están haciendo ellos. Nosotros y allá en Guerrero no te puedo decir los planes a futuro, porque desgraciadamente no estoy autorizado para eso. Pero sí, si la gente se quiere unir a no votar, bienvenido sea. Y la que quiere votar, es cuestión de su conciencia. Si quiere seguir teniendo un gobierno corrupto, un gobierno asesino y un gobierno criminal, es problema de cada persona que tome conciencia de lo que está pasando en nuestro país. Porque desgraciadamente a veces nosotros, y yo soy uno de ellos, que no tenemos la información exacta de lo que estaba pasando en nuestro país. Hasta que lo venimos descubriendo, mi esposa y yo, en una situación muy precaria. En una situación dolorosa, donde andamos buscando a nuestro hijo. Ahí venimos a aprender lo que es el voto y lo que es votar y lo que no es votar. Espero en Dios que nadie de los presentes y ni del mundo entero siga pasando el dolor. Como padre, se los digo, no les compartiría yo ni un 2% del dolor que yo estoy pasando, y mi esposa y mis 42 compañeros. Porque es horrible saber, no saber si el chamaco está bien, o me lo están castigando, o sabrá qué está pasando con él ahorita. Entonces nosotros, en la situación del voto, en lo particular, les decimos, nosotros estamos dispuestos a que no haya votación hasta que se encuentren los 43, pero tampoco les vamos a prohibir si ustedes votan o no votan. Cada quien es libre y ser partidario de su persona. Gracias a todos y todas, también gracias a la Red contra la Represión, que convocó a esta conferencia. Y bueno, y nosotros vamos justamente ya rumbo al aeropuerto, porque salimos en un par de horas, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos y todas por la presencia. ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive!